and they sit and they vibe with nothing to you, but we the fucking shit in their eyes. That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it, cause we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone, just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs. And we can el tema anterior era de Eminem, era el hit. El tema original era de Aerosmith y se titula Dream On. Y se puede, y lo pueden encontrar en el álbum de Aerosmith titulado Devil God New Disguise. Eminem. Dejamos aquí a Aerosmith con el tema original. Antes era Eminem con su cacho de hit. En la 93.4 FM. Omerta Radio. Aerosmith. Mushafiesta.com. Esperemos que le esté gustando el tema original de Aerosmith en su dial a 93.4 FM. Omerta Radio. Muchafiesta.com. continuamos en Omerta Radio con el siguiente hit, que es de Lil Kim. Es de su trabajo titulado Hardcore y el tema se llama Not Tonight. Colabora Missy Elliott, Lefty, Angie Martinez y Da Brat. Y vamos a ir Not Tonight. Queen B. It's ladies night, what? It must be Angie on the mic. The butter pea, honey, got the sugar, got the spice. Roll the L's tight, keep the rhymes right. Yo, I just made this motherfucker up last night. And I'm the rookie on this all-star team. Me and Kim is getting cream, like Thelma and Louise, but on chrome. Never leave that Brooklyn shit alone. So if you say it's on, then it's on. Bang this in your whips, pack them cold and roadie with the chips. Y mueve tu cuello aquí en Omerta Radio con Not Tonight. From the fourth, fifth, make it dance. Ow! I stay focused and the dopest, like a penny with a hole in it. Y'all just hopeless and topless. I ain't lying. Trying to knock me off, keep trying. All it takes is one phone call to my street team. Promote that ass like a soundtrack. New Jack City, send it off with the 850. Y'all missing the buck with the bump. Biggie in the truck, in the buck to my double. Let me see you do the bank head. It's the richest, it's the rap made west, the QB. And I got all my sisters with me. Choking your paragraphs with laughs, get your back up on the right path. Ain't no stopping me ladies from club hopping, get my rock on. From flavors to frozen at paradise joint. Booty shaking with the glass in my left one. Right hand saying stepson. To me, my girls is fancy fly misses. To my nigga, snitches. And to the mother Chicos, lady pimp ain't taking that trip. If you ain't got the cash to stash, catch a brick hole. Strictly your bell ringer. Lay another finger on this big bad wolf, Miss Lady Rap Singer. I be the one to blame as the flames keep rising to the top. And it don't stop. To notice the dopest sisters approaching with good intentions, but focusing on their riches. If it's too hot, then get that ass up out the kitchen. Listen carefully, I don't give a damn if you don't care for me. The rhythm I keep, puzzle them like a rhythm of tea. Filling them with pluggers off the 9 milli Luger clip. Let us bust, we just keep kicking up dust. And you can spread rumors, this is making me sick of the head tumors. Humor me by hugging me, saying you loving me. Envious player haters be bugging. I could tell with the thug and me wanna do illegal things. But cheese need to get me more with these VVs and M3s, BTs from overseas. Pimp like that rollies, stuff from the police. Keep my wallet on beast. Who the Windy City woman still coming and gunning straight from the shy. Tonight's the night for the ladies, we keeping it tight. Saying something on this track now. You ain't gonna use me to just be singing hooks. What I look like? Patti LaBelle or somebody? Check it out. Yeah. Oh, what a night. You should be like Miss instead of being like Mike. I like to ride ponies instead of riding bikes. Me and Lil Kim got the rhymes to excite. I gotta catch a flight. Round three-ish. See us from Electra to Aeneas. Wanna feel this. Bueno, hoy hemos oído un hit de hip hop. Todos se preguntarán qué es un hit. Un hit es lo más gordo que oímos, ¿vale? Y vamos con el tema original, que es de Kool and the Gang. El tema se llama Lady Night. El hit. Muchafiesta.com con. Un poco de funk. Un poco de funk ahí. En verdad, los temas originales son tela de guapo, en verdad, ¿eh? Se la han currado para después sacarle el hit en hip hop.

can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Bueno, DJ2P, ¿seguimos aquí o qué? Claro que sí, seguimos en esta noche de Hip Hop aquí con mucha fiesta, ¿no? Eso es, a ver. Y el siguiente tema, entramos con el tema original que es de Rick James. Y se titula Super Freak. ¡Super Freak! Y está extraída de Frank Five, ¿vale? Y ahí les dejamos con esta noche de rap, ¿vale? Aquí con la colaboración de muchafiesta.com, ¿vale? No olviden visitarla porque merece la pena la página, ¿eh? Okay, visítenla, okay. Visítenla porque merece la pena, ¿eh? Ahí podrán encontrar, vamos, de todo, de todo. Y continuamos aquí en Omerta Radio con Rick James, su tema original, Super Freak. Super Freak, con funk, ¿vale? Get her off the street. Blow, Danny.

che dici che cuore. Es happy, hoy el día es happy, me parece el título correcto. Yo creo que esto es gente tan happy, la gente estará disfrutando, porque el buen rollo se transmite como el funky, ¿ok? Se nos han marcado un dance aquí en muchafiesta.com, ¿vale? Pero de buen rollo, ¿vale? Seguimos ahí con Wild Smith, ¿vale? Spell, but I didn't trust the lady of my life. She hitting, hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Estamos escuchando un hit de Will Smith, el prota de Príncipe de Bel-Air y de un montonazo de pelis. El hit se llama Getting Jiggy With It. Lo extraímos del álbum titulado Bill Willie Style. Sí. Y ahora continuamos con el tema original. Se titula Is The Greatest Dancer. Es de Sister Sledge. Lo podéis encontrar en The Best Disco in Town. Getting Jiggy With It. ¿Qué pasa, Sean? Sí, sí, va todo bien aquí, oye, que sí, 2P. Wild Smith, Wild Smith, ¿vale? Wild Smith, chachi que sí. Sí. Seguimos adelante, entonces. El programa es happy. Wild Smith. Y correcto, tío. Wild Smith, ¿vale? Con todo usted, Omerta Radio. Radio,

recordamos Shogun, ¿vale? Que próximamente tendrán disponible, ¿vale? En World Wide West, ¿vale? En las 3W. ¿Vale? Omerta y nuestra página, ¿vale? Oficial. Se okay. llama www.omertahh.com, ¿vale? Todavía no podrán visitarla, ¿vale? Porque estamos en construcción, ¿vale? Eso es, poquito a poco las cosas de Palacio van despacio. Siempre lo digo y lo comento y lo mantendré, creo yo, ¿eh? Pero y vamos hacia adelante, para que ¿vale? sepan movidas de este grupo ahí que está bastante serio y currándose lo suyo. Nadie regala nada hoy día, ¿sabes? Y podrán informarse de eventos, ¿vale? Podrán ver fotografías, podrán descargar nuestro próximo EP, ¿vale? Titulado Enemy, ¿vale? Y podrán disfrutar de todo tipo de movidas, ¿vale? Que tienes que ver todo con nosotros, ¿vale? Con Omerta, ¿vale? Omerta. Ver, oír y callar. Y ahora vamos a escuchar un hit de Jay-Z, la mano izquierda de África Bambaataa, con The Fresh Prince. El hit se titula Can't Wait to Be With You, del álbum Code Red. ¿Es así o no, Chogun? Ahí dillo 2P. Código rojo. Código rojo. Ahí lo tienen, ¿vale? Since last that I saw you, and every free moment I get, I gotta call you. Taking every chance to glance at your cute face, and looking at your 8x10 in my suitcase. Ain't been with my honey in a long while, and when I get a hold of you, child, no telling what I might do. Cause I'ma be like a kid that got a toy and it's brand new. Can't wait to hold you, can't wait to see you, can't wait to do you, I can't wait. And there's a twinkle in my eye. Time to go to work, but it's so hard to say goodbye. And as I think of you, it's like I had a drink or two. I feel dizzy. Damn, where is she? Picked up the phone and call you about 3. Hello. Yeah, baby, it's me. Just to hear your voice and just the thought of you got me tripping. That's why I just bought a new cellular phone, so I don't have to postpone when my beeper goes off. No more running to a payphone. You're astounding. That's why I'm expounding. So vivacious. Baby, your face is that of God. It's making me feel numb. I'll be 5'4". Was that why fair as a pair? We extraordinary. Me and you as a team is kind of swell in it. Well, there's a whole lot of trips and a little in it. From the mountain to the valley to the deep blue sea. All I can do is hope and pray you wanna be with me. I'm saying this from my heart, that's how you know that it's true. Yo, I can't wait to be with you. I can't wait to be with you. can't fool myself. I don't want nobody else to ever love me. You are my shining star, my guiding light, my love fantasy. There's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of my list, cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you, how I spent my day dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings deep enough to swim in. That's when you opened up your heart and you told me to come in. Oh my love, a thousand kisses from you is never too much. I just don't wanna stop. Oh my love, a million days in your arms is never too much. I just don't wanna stop. Too much, never too much, never too much, never too much. Just to get me started, I called you up but you weren't there and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late, the boss is so demanding. Opened the door up and to my surprise there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. A long way, and yet this is only the beginning. Oh, my love, a thousand kisses from you is never enough. I just don't wanna stop. Never too much, never too much. Just to get me started, I called you up but you weren't there and I was broken hearted. Hung up the phone, can't be too late, the boss is so demanding. Opened the door up and to my surprise there you were standing. Who needs to go to work to hustle for another dollar? I'd rather be with you cause you make my heart scream and holler. Love is a gamble and I'm so glad that I am winning. A long way, and yet this is only the beginning. Oh, my love, a thousand kisses from you is never enough. I just don't wanna stop. Oh, my love. Bueno, estamos escuchando Luther Vandross, Never Too Much. Se titula la pista, ¿vale? Extraída del soul funk and disco classic, ¿vale? Y bueno, dejamos aquí los hits con sus temas originales, ¿vale? Porque contamos aquí con la presencia de los creadores de Mucha Fiesta. Lo dijimos antes, ¿vale? Vamos a dejar a todos aquellos, ¿vale? Que nos hablen de su trabajo aquí en Mucha Fiesta, ¿vale? Un gran trabajo que están realizando, ¿vale? Para la labor de todos esos chavales, ¿vale? Underground, a todo tipo, ¿vale? Y ahora lo dejamos con la entrevista en Mucha Fiesta, ¿vale? Gracias a todos. Bueno, pues para empezar, buenas noches a los radio oyentes. Por favor, digan su nombre antes de decir la respuesta a nuestras preguntas, ¿ok? Hola. ¿Se acuerdan de mí? Que es Mucha Fiesta. Una preguntilla ahí, ya que soy Adrián, veo tan pistolero, ¿no? Buenas noches ante todo a los radio oyentes. Buenas noches, Shogun. Eso es. DJ 2P, buen trabajo. Buenas noches, tío, buenas noches. Estamos guapos. ¿Qué es mucha fiesta para la gente y qué es mucha fiesta para ustedes? Pues sí. para la gente yo creo que es lo mismo que para nosotros, ¿no? Es un medio de... publicitario. No, pues sí, que utiliza, o sea, puede usarlo tanto locales, músicos, para la bolsa de trabajo, eventos underground. Yo creo que es un medio muy efectivo por el cual las personas pueden darse a conocer, y tanto las personas como los locales, ¿no? Y está todo muy relacionado, ¿no? O sea, un músico a la vez puede ponerse en contacto con un pub con un músico, y cuando un local que es una especie de evento, a la vez se le envían invitaciones a los usuarios para que, no sé, digan si van ahí o no van ahí, ¿no? Todo bastante bien vinculado, ¿no? Es sí, como el círculo. Exactamente. Se crea un vínculo, se crea una especie de buen rollo. Es como una cadena, ¿no? Exactamente. Una fiesta sí. que conlleva. Una fiesta conlleva un local, conlleva música. Involucra todo. Son profesionales de la noche, ¿no? Son profesionales. Entonces lo que intentamos es eso, enfocar, ¿no? La página web a todo lo que conlleva... A todos los usuarios. Todos los profesionales de la noche, exactamente. Eso es. Bueno, y aparte de eso, tenemos una bolsita de trabajo ahí para la peña que se quiera meter. Y pueden ofertar y demandar sus trabajos de camarero, de gogó, de lo que sea. Todo dedicado al mundo de la noche. Todo es lo bueno. Es bueno, porque en esta época que estamos, todo el mundo habla de crisis, ¿vale? Pero todo el mundo habla de crisis, pero... Nadie curra. Pero ahí tenemos mucha fiesta. La bolsa, ¿vale? Que podrá ahí currar, intentar currar por lo menos en la noche, como estamos hablando aquí, ¿vale? Ya no hay excusa para no trabajar. O sea, tú quieres trabajar de camarero o lo que sea, porque todo el mundo, al fin y al cabo, tú no tienes trabajo, siempre pues tira, pues yo voy a trabajar de camarero, pues te metes en la página, te das de alta como camarero, y puedes solicitar trabajo y te pueden buscar, está muy bien currado, ¿eh? Muy bien pensado, parece ético y correcto. Tío. Yo creo que es algo nuevo, ¿eh? Sí, innovador. Es por eso, sí. Porque es la relación tan estrecha que mantienen todos los elementos de la página, ¿no? Que son esos músicos y tal y cual. Y aparte un músico puede crear sus eventos underground y bueno. Y da publicidad y de buen rollo, exactamente, ¿sabes? Exactamente, esto es gratuito. Bien. Lo que sí me ha gustado, yo he enfocado lo que es el tema, o sea, me he enfocado el tema de la página, el tema de los músicos, para creaciones propias, ¿no? Hombre, que no queremos temas, digamos, que tengan copyright, ¿no? Eso es un tema un poco delicado. Rollo de las GAE y eso aquí... No, pasando. No somos muy amigos de las GAE, en verdad. Nosotros, yo creo que el Pepe, el DJ 2P, los ve por la calle y los insulta o algo de eso. Es posible. Yo también, ¿eh? Yo estoy contigo, Pepe. DJ 2P. Bueno, y antes de muchas fiestas, todos habéis tenido vuestros contactos con la música, cada uno en solitario. Y bueno, queremos que informen a todo nuestro radio oyente vuestro camino, digamos, en general. Bueno, pues... ¿Qué habéis tenido en contacto con la música en solitario? Mi amigo José Castillo, socio, activo. Ahora mismo está medio activo y inactivo. Está ahí como en pausa, como que arranca. Como ¿no? que soy alguien. A medio gano. Sí. Como que quiere, no quiere, quiere, puede, no puede, no. No sabemos lo que realmente pasa, El tiempo es oro. Pero en realidad hemos tenido un montón de base ya de música, tío, porque llevamos años produciendo, pinchando en sitios, discotecas, para acá, para allá, con la moto, la maleta, sobre todo el rollo ese, que en verdad es lo que mola. Exactamente. Claro, la calle. La calle, cualquier músico busca y se hace su tabla, ¿no? Yendo de aquí allí, representando lo suyo, creyéndose lo suyo, y eso es así, en verdad. Yo creo que, aunque no os afecte a ustedes, pero es una pregunta, un tema que nos gusta a nosotros mucho, ya que somos una radio libre e independiente. Como nosotros, sí. La pregunta es, ¿qué opináis de la piratería? Eso que tanto le duele a tanta gente, eso del compa 18 pavos y movidas así. Pues, ¿qué opináis de eso? Según yo, personalmente, creo que... como muchas personas pensarán como yo. Yo, siempre y cuando sea para uso personal, no sea para fines lucrativos, yo creo que la información debe ser siempre libre, ¿no? Pero que si es para uso personal, lo vas a usar para ti y para tu disfrute, yo creo que estoy totalmente de acuerdo y debe ser así. Yo apoyo la piratería en ese sentido. Y es otra cosa, pasa que este tema es muy extenso para tratarlo y hablarlo y sentarte un cigarrito tras otro, pim, pim, ¿me entiendes? Pero yo apuesto por la piratería. Yo creo que el sistema es lo que falla. Los medios son los que fallan. Que no falla el tema de si pues yo pirateo o tú pirateas. No, es que dejan vía libre para que pirateemos. Es que está ahí. Donde está lo original, está lo pirata, tío. Exactamente. Yo copio porque no puedo copiar. Lo que no vale es cogerte un disco y dedicarte en la calle a venderlo, a copias, a avanzarlo, y llenarte el bolsillo a las mafias, por supuesto, porque todos sabemos que está de la piratería tan grande que hay, esos chinos, esos subsaharianos, todos los mantas, todos mantas, manta, ese dinero es para las mafias, queramos o no, es para las mafias, sí, sí, ¿vale? Sí. Eso es lo que nos apoyamos, ¿vale? Pero que descarguéis todo lo que queráis. Eso es, eso pues descarga, sabe, porque eso existe, el copiar y pegar existe. Sea, aparte, sea lo que sea. Aparte, Adri, que la música, tío, es una cultura. Y como cultura, pues tiene que ser gratis. De eso vida, es, eso tío. Es, muy bien dicho. Bueno, y como habéis empezado hace muy poco a funcionar y tenéis ya previsto varios eventos, ¿como cuáles? ¿Podéis pues, informarnos de ellos? Pues, DJ 2P, hay dos eventos. Te informo. Está el evento, el 7 de marzo, en el Paz Recinto. Yo creo que todo el mundo lo conoce, sabe dónde está. Se llama, el nombre del evento es No Solo Noches, ¿vale? Pues van a actuar varios DJs de la talla como Javier Freire, Jesús Vera o Merta con sus actuaciones Merta funky. Y... Vale, está DJ 2P y está DJ Cráneo, ¿vale? DJ Cráneo ahí, no sabe se, para los muecuellos. No se dedica a hacer crashing, pero nos puede deleitar con sus... Con sus grandes hits, tío, exacto. Que yo siempre tengo algo en la manga, ¿sabes? Aparte de letras gordas y movidas así, me encanta la música, tío. Es un artista. Allí podrán... vernos, lo que es Omerta, ¿vale? Podrán verme a mí también, ¿vale? En directo, ¿vale? Y con mucha haciendo fiesta, unas como sesiones, no. ¿Vale? De DJ, ¿vale? Lo que queremos es música en directo, DJ. No queremos DJ de temas, queremos DJ de música en directo, ¿vale? Que sí, hagan que música produzca. En directo, scratching, exacto, turntable, ¿vale? Queremos Juggling, batallas, ¿vale? Todos ellos los queremos junto allí y podrán disfrutarlo en el Paz Recinto, ¿vale? Eso es. Todo el mundo eso sabe es. Dónde está, ¿vale? No creo que a esa altura ese Paz se no sea conocido. El de la esquina del recinto. Exactamente, exacto, allí lo tenemos, yo tenemos Paz Recinto. ¿Vale? Aparte que será a partir de las 5 de la tarde, tío, que en verdad tienes toda la tarde. Toda la tarde noche, para disfrutar tío. De aquello, hasta la tanta de la madrugada. Podemos disfrutar de la música allí, de house, techno, jazz, funk, rap, todo, en todo, general, todo, la música en general, y hay que disfrutarla y hay que general. Vivirla, ¿sabes? Pero aparte de ese, yo creo que tenéis más, ¿no? Había empezado bastante fuerte, creo yo, ¿no? Sí, bueno, fuerte, estamos ahí, tenemos otro evento, de hecho, organizamos con ustedes, con Omerta y Mucha Fiesta, el 14 de marzo. Contamos también con la factoría con también. La factoría. Perdón, ¿vale? Perdón, hay un saludito a José Berral, ¿vale? Que y, si, a ver y si nos está Café Cotton, ¿sabe? Que se está portando muy bien, ¿sabes? Al Gaitán también, ¿vale? Me parece tío y correcto, ¿sabe? El trabajo de este chaval, ¿sabe? Que se deja ahí el dinerillo y todos los fines de semana, pues, trae algo nuevo y diferente a este pueblo. Que hombre... quiera o no, se sale ya de la pachanga y eso, que está pensando bien por la música y por los chavales así que estamos empezando. Lo veo muy bien, desde aquí un saludo y que le vaya todo lo mejor posible. No es siempre lo mismo, no es siempre el típico pub de música, pachanga, reggaetón, música eso, no. Eso aunque no, hay que respetarlo porque cada loco pone lo suyo, ¿no? Y hay que respetarlo, al fin y al cabo hay que respetarlo, pero este chaval se curra las movidas y esto, curra, creo yo que día a día se lo curra, lo deberíamos de respetar más incluso, ¿no? Yo qué sé. Yo creo que la gente realmente no está valorando lo que es el Café Cotton, ¿vale? No creo no yo lo están valorando vale el todo, ¿vale? Vale de más de lo que te está valorando, ¿vale? Porque se puede comparar con un pub de una capital. O sea, eso es, tranquilamente. Pero cuando esto no es una capital, esto es un pueblo, ¿vale? Pero es un pueblo, ahí está pero... está el mérito de ese tío. Está el mérito que trae todo tipo de música, puede traernos desde pop, rock, hip-hop, tributo, hip-hop, todo. Puedes escuchar de todo allí, un ambiente muy bueno, ¿vale? Muy tranquilo. Recomiendo que vayas allí a tomar un café, una copa, una cerveza, lo que queráis, fumar un cigarro, lo que queráis. Pero pasar por allí porque es un ambiente muy bueno lo que hay por allí. La cervecería también. Exactamente, la cervecería que hay todo junto, ¿vale? Ahora me voy a tomar una tapilla allí en la cervecería. Exacto. Y seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? Ya me parece, tío, correcto que apoyemos esta clase de personas y que nos apoyan a nosotros también, ¿no? Pero la pregunta es: ¿qué clase de música escucháis? ¿Qué clase de músico esperáis que sea usuario de muchas fiestas? Bueno, la primera parte de la pregunta, ¿qué clase de música escuchamos? Sí, pues sí. Escuchamos todo. Se alimentáis de todo tipo de música. Todo. Nos influenciamos de todo el estilo de música porque eso es lo que te hace rico, ¿no? En esa cultura. Pues si puedes comparar y puedes ver lo que te gusta, lo que no te gusta. Y compartir más que nada, porque la música se comparte y te hace happy, ¿no? Te hace feliz. Aparte que no te puedes estancar en un estilo, tío. Eso es. No, cerrarse un estilo es encerrarte en ti mismo. Eso es. Encerrarte en ti mismo. Tenemos que ir variando a varios estilos de música, bueno, en todo en general, ¿no? Hay miles de estilos de música. Todo hay que aprender algo. Están los generales, pero después están las fusiones también, ¿no? ¿Vale? Exactamente están las fusiones, ¿vale? Que podemos también deleitarnos con todo ello, ¿vale? Y okay. La segunda parte de la pregunta, pues esperamos todo tipo de músicos, muchas fiestas puestas por todos los estilos musicales. Todo. Eso que quede bien claro. Porque varios usuarios nos han comentado que muchas fiestas como que está orientada a la música electrónica. No, eso es por mentira. El diseño más que nada. Exactamente, ¿no, Adri? El diseño. Pero el diseño yo creo que es un diseño bonito, ¿no? Atractivo. Simplemente. Es llamativo. Buscamos llamada atención. Es fiesta. Donde es haya fiesta, pero no. Y encima, que sea mucha, pues con esos colores, dime tú, es mucha con fiesta. Ese nombre. No, esos colores y esos nombres, pues que tiene que ser así. Pero ser díganme colores. Ustedes que no es fiesta. ¿Qué no es fiesta? Claro, todo es fiesta. Donde nos vayamos, cualquier estilo de música, ¿qué no es fiesta? Todo es una fiesta. Fiesta de rock, fiesta de rap, fiesta de pop, todo. Pues eso, apoyamos exactamente. Yo después tengo mucha razón. Apoyamos eso. Todo es fiesta y mucha fiesta puesta por todo. Por mucha fiesta. Desde, vamos, me puedes hacer música con un tenedor y un cuchillo. Vamos, eso es. Mientras se considere música, tú vas a poder subir. Como si sesión. Quieres pinchar con el One Man. Exactamente. Se han dado caso, Castillo. Sí, sí. Se han dado caso. Yo me acuerdo de esos tiempos con Prodigy ahí. Ya ves, tío, sí. Que parece mentira, que fue ayer, ¿eh? Sí. ¿Cuánto ha llovido de eso? Bueno, y esta es la última pregunta, llegamos al final. Ya, bueno. Para todos, ¿vale? Algo que no saben la gente de muchas fiestas y qué quieren de ustedes, o creen ustedes que deberían saber de muchas fiestas. De muchas fiestas, hay algo que pues que deben saber. Vale, pues te planteo mi problema que siempre hemos tenido el problema de siempre, que es decir, ¿dónde vamos a salir? ¿Qué vamos a hacer hoy, no? O exactamente. Yo quiero subir mi música a un espacio libre y que todo el mundo la pueda escuchar y pueda votar, pueda opinar. Un espacio abierto, pues eso. Exacto. Es mucha fiesta. La idea salió de ahí, de qué hacemos esta noche, tío. Hoy, ¿no? ¿Qué fue un hacemos fin de siempre semana. Siempre lo mismo cara, ¿no? Digamos, ¿qué vamos a hacer? Pues nos metemos en muchas fiestas, miramos los pubs, los eventos, los locales que hay. Bueno, pues hoy nos vamos a ir a Sevilla, hoy nos vamos a ir a Esia, hoy nos vamos a ir a Córdoba, hoy nos vamos a ir a Palma de Río. Y a moverse y a disfrutar de la noche. Exactamente. Somos jóvenes. Que no sea siempre lo mismo, que sea siempre algo diferente. Eso es. Cada fin de semana diferente. Que haya dinamismo en tu vida, ¿no? Puedes planificar el fin de semana, tío, ahí. Sí, que disfrute del momento, ya está. Y bueno, sí. Pues ya nos tenemos que despedir, lo siento. Porque nos llega ya la hora, ¿vale? Y ya no podemos gusto. Más. Es que le faltó aquí al lado, súper calentito. Yo no me quiero ir. Eso es bueno. Espero que disfruten la mitad de lo que ha disfrutado Adri aquí haciendo y entrevistando el programa. Y más, si puedo decir. Eso es. Bueno, pues mandamos un saludito, ¿no, tío? A toda la gente de la página y eso. A los que nos están escuchando, a los usuarios, a todos. A los de los palos que nos apoyan, a todo el mundo, ¿vale? Vale, bueno, para la peña. Y...